A esta hora en la ciudad de Valencia contamos con 8 grados centígrados. La sensación es de unos 10. Y de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy vamos a alcanzar, preste mucha atención, los 19 grados. 19 grados. De manera que estamos en la temperatura más baja, probablemente del día. Agárrese el peluquín porque está soplando 25 kilómetros por hora con dirección oeste. Esto en lo que tiene que ver con el viento. Más información sobre el tiempo para hoy. La humedad 78%. En general tendremos un día con cielo parcialmente nublado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. El hecho de que vayamos a recuperar algunos valores en el día de hoy no quiere decir que no lo hemos estado pasando mal, especialmente esas personas que se encuentran atrapadas en algunas carreteras del país que se han visto cortadas debido a la nieve. Y es que estamos ante la primera gran ola de frío de esta temporada invernal. España, sí, con borrasca, especialmente impulsada por la borrasca Erwin, que ha dejado nevadas abundantes y complica la circulación en el norte peninsular. No nos podemos olvidar del volcán de La Palma. A propósito del volcán de La Palma, los científicos prevén la erupción más larga en 500 años. Todo esto ante la aparición de nuevas coladas. Así comenzamos nuestro programa. Inmediatamente damos cuenta también de la bolsa. A ver, el panorama en lo que tiene que ver con la economía. Atención, así evoluciona la economía de España y el mundo. Los valores a esta hora de la mañana. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12, oigan bien, sigue cayendo, va buscando poco a poco la paridad, el dólar ante el euro. Cae un 0,47% la moneda europea. El barril de petróleo lo encontramos en $75.74. Cae 4 puntos, sí. Y es que este fin de semana alcanzó hasta los $72. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.402 puntos. También se ha dejado un menos 4,96%, casi 5. De inmediato compartimos también algunos titulares en materia de economía. Atención, así marcha la economía. Retrasar un año la edad efectiva de jubilación solo ahorrará un 1% del gasto. Europa acelera el rastreo y pide reducir el contacto social para ganar tiempo al virus. También dejará su impacto en la economía. El Banco de España ve riesgo de círculo vicioso si igualan los salarios a la inflación. Feliz mañana. Gracias por seguirnos. Y una más, el teletrabajo complica al fisco la lucha contra los cambios ficticios de domicilio tributario. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad. Bueno, lo primero que tenemos que dar cuenta en el día de hoy es que un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud se ha reunido para analizar el impacto de la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica. Ha determinado que se trata de una variante de riesgo, posiblemente más contagiosa, y la han bautizado con el nombre de Omicron. Omicron, sí. Se ha detectado, repito, en Sudáfrica. ¿Qué se ha hecho a partir de entonces? Implementar restricciones en el caso de España. Hay países que ya han restringido totalmente los vuelos procedentes de Sudáfrica. Es el caso de Israel, Marruecos y alguno que otro más. El resto de países ha implementado restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica. Encontramos, a propósito de este tema, algo muy interesante, y es la información de la que se dispone en estos momentos de esta nueva variante de coronavirus. La presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de las descubridoras de la variante, repito, Omicron, la doctora Angelique Coetzee, ha pedido que no cunda el pánico innecesario ante esta nueva modalidad, cuyos síntomas son, según los datos que baraja en estos momentos, muy débiles. Ya el presidente de Sudáfrica también se preocupaba y ante la reacción de la comunidad internacional, que veía una especie de aislamiento a su país. Lo cierto, y es que a manera de conclusión, no estamos evidentemente para desestimar ninguna variante con todo lo que hemos vivido con esta pandemia. Es comprensible el temor que exista, pero por las mismas razones, tampoco se merece ahora entrar en histeria colectiva. Es lo menos aconsejable. Yo pienso particularmente que primero hay que analizar. En estos momentos todavía no tiene la Organización Mundial de la Salud un estudio profundo sobre esta nueva variante. La persona que lo conoce más que el resto de los científicos es a quien acabamos de citar. Es esta científica surafricana, que repito, fue la descubridora, fue quien primero tuvo contacto con el virus, Angelique Coetzee. Y lo que está diciendo es que los síntomas son muy débiles. Ahora, pues se está hablando de una peligrosidad, que puede llegar a tener una peligrosidad. Bueno, que no cunda el pánico, pero evidentemente hay que tener la precaución y seguiremos atentos a la evolución de Omicron, que se convierte sin duda alguna en la noticia del día. Continuando con otras noticias para hoy, destacamos también lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Ha habido este domingo elecciones en Honduras y el Consejo Nacional Electoral anunció los primeros resultados. Estamos hablando de un 45% de los votos escrutados o de las actas. Y Xiomara Zelaya se ha impuesto en las elecciones. El presidente del ente hondureño, Kelvin Aguirre, presentó los resultados de los escrutinios región por región e informó que se registró una votación histórica con una participación de 3.221.264 personas, lo que representa el 68,15% de los ciudadanos aptos para votar. Bueno, un porcentaje, repito, muy alto, no solamente en Honduras, sino en toda Latinoamérica. La candidata opositora del partido del Centro Izquierda Libertad y Refundación Libre obtiene hasta el momento 843.605 votos, lo que equivale al 53,51%, ubicándola a la cabeza de la contienda sobre su principal contendor, el oficialista, no, o la oficialista, sí, Nasseri Tito Asfura, del Partido Nacional, quien suma 534.476 sufragios, es decir, el 33,86%. Honduras, entonces, tiene presidenta. Hay otro candidato, el candidato del Partido Liberal, Yanni Rastal, se ubica en la tercera posición con 147.000 o el 9,26% de los votos. Y se preguntarán muchos, ¿quién es la señora Xiomara Zelaya, de este partido de centro izquierda? Bueno, en el transcurso del programa le vamos a ofrecer más detalles, ¿eh? Pero recuerdan a Zelaya, Zelaya, sí, el hombre del sombrerón, que fue depuesto cuando intentaba ser reelegido nuevamente tras cambiar la constitución. Bueno, de esa línea viene esta señora Zelaya. En aquel entonces estaba bastante alineado con el chavismo. No sabemos si habrá cambiado de opinión, pero lo cierto es que el chavismo a priori habría encontrado entonces o tendría un nuevo aliado en la región, en este caso en Honduras. Ha habido a propósito un ataque informático. El Consejo Nacional Electoral de Honduras inició el proceso de investigación sobre un posible ataque informático a la web del censo electoral en el marco de los comicios presidenciales celebrados este domingo en el país. Eso es lo que ha informado el mismo Consejo Nacional Electoral. En todo caso, le deseamos muchos éxitos a la nueva presidenta de Honduras y al país en general. Es un país que, recordemos, está en Centroamérica, ha venido sufriendo de la inseguridad en la región, problemas de narcotráfico. Justamente la clase política se ha visto implicada en corrupción de por medio de las mafias de tráfico de droga. Podríamos decir que de manera sucesiva, al más alto nivel. Recordemos, Porfirio Lobo se vio implicado también en este caso. Luego, Orlando Hernández, también el presidente, bueno, con investigaciones abiertas en los Estados Unidos, extradiciones. Ojalá y logre pasar a página Honduras, aunque la nueva presidenta no genera mucha confianza, no da lugar al optimismo, pero como bien dice el refrán en la región, la esperanza es lo último que se pierde. Suerte para Honduras. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Así comenzamos el Café Mañanero, momento para nuestro saludo musical a esta hora de la mañana. Y nos vamos a regalar una canción porque estamos ya de cara a las fiestas de fin de año. Marc Anthony es noticia y ya les vamos a contar por qué. De momento, nuestro saludo musical.

con las canciones alusivas a esta linda época. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Marc Anthony, sí. Escuchando a este gran artista puertorriqueño, de origen puertorriqueño, nacido en el Bronx, en los Estados Unidos, pero él tiene perfectamente presente su herencia hispana. Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco, me voy a regalar. Ha mostrado en sus redes sociales los reconocimientos por las ventas y reproducciones de sus producciones 3.0 y Opus, que lograron platino en Colombia, oro en Perú y doble disco de platino en los Estados Unidos para 3.0. 14 discos de platino en Colombia, platino en México, platino en España y Perú, y platino también en Estados Unidos, según el reporte de la Sony Music Latin. El disco 3.0 de Marc Anthony fue lanzado hace semanas. Vamos ya, precisamente, vamos a escuchar a Marc Anthony con la canción que lo tiene recibiendo estos reconocimientos, aunque nosotros pues estábamos escuchando, era Me Voy a Regalar, esa canción alusiva a la Navidad. Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy. One, two, one, pa' allá voy. Oye, el disco 3.0 de Marc Anthony fue lanzado hace varias semanas en una edición limitada. Ay. Sí. En disco de vinilo, ¿sí? Para coleccionistas, logrando también alcanzar grandes cifras en ventas. Además, sigue la promoción de su nuevo sencillo, Pa' allá voy. Y está de gira de conciertos por Estados Unidos. Enhorabuena, Marc Anthony, por esos reconocimientos con sus nuevas producciones discográficas. ¡Qué bien, Marc Anthony! Uno de los grandes de nuestra música latina. Así comenzamos el Café Mañanero. ¡Feliz día! Vamos inmediatamente a dar cuenta a esta hora de un resumen de las noticias más importantes del día. Resumen de noticias en España y Latinoamérica. Abordamos también temas muy especiales, como es el caso de la inmigración. Y, por supuesto, el entretenimiento con los deportes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Gran parte de España estará este lunes en aviso por nieve, lluvia, viento, olas o frío, pero subirán las temperaturas. Todas las comunidades autónomas, excepto Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, y la ciudad autónoma de Ceuta, estarán este lunes en aviso por diversos fenómenos meteorológicos como nevadas, lluvias, viento, oleaje, temperaturas mínimas o incluso deshielo o aludes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este 29 de noviembre, que prevé, no obstante, un ascenso generalizado de las temperaturas. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoce en el tanatorio de La Paz en Madrid que su aportación intelectual se ha hecho, que ha hecho a España, ha hecho de España un lugar mejor. Y todo esto lo ha dicho en referencia a una de las grandes que nos ha dejado este fin de semana. Almudena Grandes, escritora, ha muerto a los 61 años. un cáncer ha acabado con su vida. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Pedro Sánchez en referencia a Almudena Grande, repito, escritora española que nos ha dejado este año, dejando un legado también muy importante. Bueno, yo varias reflexiones. La primera de ellas es que evidentemente venimos a rendir tributo, memoria a la escritora Almudena Grandes. Probablemente habría muchas perspectivas, ¿no?, para calificar y describir toda su trayectoria y su aportación vital. Yo diría que Almudena ha sido una mujer comprometida claramente con la palabra, comprometida también con nuestra memoria, la memoria colectiva, y comprometida también con su país, porque desde su dimensión y su aportación intelectual ha hecho a nuestro país un país mejor. Un país mejor. Bueno, pasando ya a lo que tiene que ver con inmigración, el partido Esquerra Republicana ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para exigir al gobierno que respete el deber legal y la normativa vigente en relación a las devoluciones de los menores extranjeros no acompañados tras la situación vivida con estos niños en Ceuta. En el texto registrado, recogido por la agencia Europa Press, la información de la que se dispone la formación independentista recuerda las advertencias que tanto el defensor del pueblo como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Derechos Humanos hicieron a España en este sentido. Más actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora al apartado de Latinoamérica, la información de América Latina, donde se destacan las elecciones en Honduras que se han celebrado este fin de semana. Los datos oficiales indican que la candidata izquierdista Xiomara Castro será la nueva presidenta del país al lograr una ventaja sobre Nasri Asfrura de casi 20 puntos con más del 46% de las actas escrutadas. No obstante, el candidato conservador también se ha proclamado ganador de los comicios. Ante un previsible giro a la izquierda del país, miles de personas celebraron en las calles de Tegucigalpa los resultados provisionales de unas elecciones con alta participación que ha superado el 68% según cifras oficiales. Castro obtendría el 53,5% de los votos frente al 33,8% de Asfura y el 9,2% del candidato liberal Gianni Rosenthal. Vamos precisamente con las primeras palabras de la nueva presidenta del país, virtual ganadora. Viene, recordemos, Xiomara, de la formación política o del movimiento político de Manuel Zelaya, el presidente que hace 12 años fue depuesto en lo que habría sido un golpe de Estado. Por eso ha pronunciado la palabra 12 años. 12 años. Estamos hablando de la esposa del derrocado Manuel Zelaya. El ambiente de las elecciones en Honduras. Pero si es posible, más adelante vamos a escuchar las primeras palabras de Xiomara Zelaya, esposa del derrocado Manuel Zelaya hace 12 años. Por otra parte, los gremios de periodistas de Bolivia responsabilizaron este fin de semana al expresidente Evo Morales de posibles agresiones que sus partidarios pudieran cometer contra periodistas y medios tras las declaraciones suyas sobre la paciencia se acaba y que tengan cuidado. Recojo textualmente las palabras. Si se dieran ataques contra los medios y los periodistas, hacemos responsable a Morales por incitar al odio y al uso de la violencia contra nuestro gremio, señala el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas y la Asociación de Periodistas de La Paz. En noticias del mundo, el juicio contra Ghislaine Maxwell, la heredera británica acusada en Estados Unidos de captar adolescentes para que el magnate Jeffrey Epstein abusara sexualmente de ellas, comienza hoy en un tribunal de Manhattan, un año después de su arresto. La fiscalía afirma que demostrará que Maxwell ayudó a Epstein, quien, recordemos, se suicidó en una celda neoyorquina en agosto del año 2019 tras ser acusado de tráfico sexual de menores, y reclutar, preparar y, por último, abusar de jóvenes víctimas, en algunos casos de 14 años. Así avanza el Café Mañanero. Vamos ya también a lo que tiene que ver con deportes. El Real Madrid se mantiene al frente de la Liga Española de Fútbol. No afloja definitivamente el equipo blanco. La Real Sociedad parece que se le acabó la gasolina, porque este fin de semana, es decir, en la fecha número 15, ha perdido. El Real Madrid es líder de la Liga con un partido menos. Se va a poner al día en el calendario esta semana. El Real Madrid, que superó uno de los escollos importantes, porque ha vencido al Sevilla, que viene haciendo una muy buena campaña. El Valencia, entre tanto, no pasó del empate ante el Rayo Vallecano, que no pudo contar con Radamel Falcao García, porque desafortunadamente no se ha podido recuperar de la lesión o habría tenido una recaída. Qué cosas, ¿no? Las lesiones que siguen atormentando a Radamel Falcao García y privando al mundo del fútbol disfrutar de sus goles. Ojalá y esté para el próximo partido, pero todo parece indicar de que tendremos que esperar un poquito más. Espectacular entonces ha estado el Real Madrid frente al Sevilla, comandado por Vinicius. Mucha gente ya se está preguntando, ¿con Vinicius hace falta tener a Mbappé en el Real Madrid? Mucha gente se lo está pensando y creen que no. De que Vinicius, si no está a la altura, está cerca de Mbappé. La polémica, lógicamente, está servida. Más adelante, en Tiempo de Deportes, a las 9:30 de la mañana, estaremos con toda la información deportiva. Gracias por seguirnos. Un momento para una breve pausa. Y de vuelta estaremos ya con los distintos segmentos del Café Mañanero. Noticias contra reloj. Atención, atención, noticia de última hora. En estos momentos se está confirmando que llega a Valencia el cartel. El cartel de la salsa, con el flaco Fernando Solórzano, actor colombiano, en su faceta como DJ. ¡Hey! ¿Qué más, amigos de Valencia? Les habla Fernando, el flaco Solórzano. Y quiero comunicarles que el próximo 3 de diciembre voy a estar allá en su ciudad, en Valencia, en la discoteca Caché. Junto a Carlos Sabor, Tatiana Kiss, DJ Nelson y Andrés García DJ. En discoteca Caché, este viernes 3 de diciembre. Info 657-018509. Entradas VIP 25 euros. General 15. Otro evento. Planet Festival Group. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962 11 80 14 y el móvil 689

House and Express llega a innovar en el sector de bienes y raíces a nivel nacional e internacional. Múltiples ventajas, tanto a compradores como a vendedores, con una amplia cartera global. Venta, alquiler, traspasos, reformas, diseño de interiores, préstamos hipotecarios, seguros. Contacta ya con House and Express. 615-17-9747. Más información en houseandexpress.com. Somos la llave de tus sueños. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanza el Café Mañanero. Vamos ya con los distintos segmentos. Abrimos nuestro apartado para nuestros compañeros. Es el caso de Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y todo el equipo de este espacio que todos los días se les acompaña con lo más interesante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos entonces con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Es parte de nuestro compromiso con este propósito que tiene el mundo hoy de proteger el medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica tenemos la noticia de que el cambio climático está afectando a las aves amazónicas. Se ha comprobado durante varias generaciones que el cuerpo de las aves que viven en las zonas vírgenes de la selva del Amazonas se ha vuelto cada vez más pequeño y sus alas se han estado alargando, lo que indica que los cambios en las condiciones ambientales pueden incluir nuevos desafíos para estos particulares seres vivos. Es así como el cambio climático está afectando no solo a las zonas de la selva amazónica, sino que también ha entrado en contacto con la fauna de la misma. Esto es a través de una adaptación inducida, según declararon científicos, hasta en las áreas más prisinas de las zonas vírgenes en esta enorme selva, se pueden apreciar cómo los desastrosos efectos han provocado que el clima, el alargamiento de las alas de las aves, al igual que la merma en su tamaño corporal, no ha sido algo casual, sino que ha sido una adaptación a través de varias generaciones que suelen estar inducidas por el cambio en el medio ambiente en el que viven, con una multitud de formas de manifestarse tanto a nivel morfológico que podría traer consecuencias mortales en un futuro, por lo cual deberían estar protegiéndose desde este momento, ya que el estudio empleó datos recopilatorios de un amplio sector geográfico que ha visto afectadas a más de 77 especies de aves diferentes. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. A una semana de las elecciones regionales de Venezuela, Nicolás Maduro volvió a atacar este domingo a la delegación de la Unión Europea al calificar a sus integrantes como espías, que lo que buscan era manchar el proceso electoral. Eso es lo que ha dicho el mandatario en una locución. Enemigos y espías, así los ha calificado en referencia a los observadores de la Unión Europea. El mandatario venezolano volvió entonces a dirigirse a los funcionarios del bloque que fiscalizaron las elecciones regionales del 21 de noviembre y los acusó de intentar marchar el sistema electoral del país. Por otra parte, el dramaturgo cubano Junior García, que la semana pasada llegó a España para de alguna forma escapar de la represión cubana, llamó a la oposición a reinventarse para tratar de cambiar las cosas en la isla, para lo cual plantea, por ejemplo, la necesidad de hablar con opositores de Venezuela y Nicaragua que hacen frente a la misma dictadura que en Cuba. García, fundador, recordemos, de la plataforma Archipiélago, ha pasado en apenas un año de ser un dramaturgo contestatario a ser una de las figuras más reconocidas de la disidencia. el 27 de noviembre de este año, se plantó junto a un grupo de artistas ante el Ministerio de la Cultura, lo que marcó el inicio de una nueva fase en la lucha política en la que promete no renunciar. Y encontramos precisamente que otro grupo de artistas, colegas de García, se han plantado este fin de semana frente al Ministerio de la Cultura en Cuba, en una demostración de que la lucha continúa. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buscamos en el contexto de la actualidad también el análisis. Adolfo. En el tema político del día tenemos el batacazo que ha sufrido el presidente Pedro Castillo en Perú. Y es que la oposición peruana está con la decisión de presentarle una moción de censura y pidiéndole su dimisión. Con 28 firmas, dos más de las exigidas para iniciar el trámite ante el Pleno del Congreso, la moción de vacancia fue presentada por congresistas de los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, que representan a un tercio del Parlamento. Es decir, su admisión a debate en el Pleno todavía no está garantizada, pues este paso requiere el 40% de los votos a favor entre los legisladores asistentes. Y para apartar a un presidente se necesitan 87 votos del total de los 130 congresistas. Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Es lo que dice el texto de esta moción que difundió la prensa y las redes sociales. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está entrando nuevamente Perú en esa encrucijada que ya conocemos de estar dando de baja a los presidentes uno tras otro? Recordemos que en el 2020 el presidente Martín Vizcarra fue despojado del poder en un proceso exprés en el Congreso, y en marzo del 2018 Pedro Pablo Kuczynski. ¿Volverá esta situación a estar presente en el Perú? Y también nos preguntamos, ¿generará este conflicto ahora presentado por esta moción de censura conflictos económicos, sociales y políticos en Perú nuevamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Cuando ya pensábamos que la inestabilidad política en Perú había pasado página con la llegada de el nuevo presidente, bueno, vemos que la cosa parece que no. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae el avance de Avance. Presten mucha atención en el apartado del entretenimiento. Así avanza el Café Mañanero. Los titulares del entretenimiento para hoy. Nicky. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Encanto, detalles que plasman la cultura colombiana en la nueva película de Disney. Nueva película de Antonio Banderas y Penélope Cruz ya tiene tráiler oficial. Los Beatles se rehusaron a aplicar censura de Disney en Get Back. Tina Turner poseída, la vez que hizo un icónico cameo en película de The Who. Michael Jackson, la historia del niño fallecido a quien dedicó la canción Gone Too Soon. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. confianza, rapidez y seguridad. Es todo lo que quieres a la hora de enviar dinero a los tuyos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y toda Latinoamérica. Consulta el cambio del día, 963-808-574, calle Vives Irinerns, número 9 Valencia, de 9 a 21 horas. Adonai Envíos, felices fiestas navideñas. En Pasapalos podrás vivir una experiencia única si eres de paladar exquisito. Comida venezolana y más. Menú por tan solo 8.50. Primer plato, segundo plato más postres y bebida. Cachapas, patacones, combos de hamburguesa desde 5 euros. Empanadas desde 2.20. Tenemos terraza. Instagram, @pasapalos.bar. Móvil, 747-857-839 para hacer tus pedidos. Calle Brasil 31 con calle Juan Bautista, Vives 1 Valencia. Pasapalos, una experiencia única. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La trompetilla. Para el abusador que alma te vil humilla. Tírale la trompetilla. Político corrupto, pacotilla. Tírale la trompetilla. Que piensa que todo lo negro es morcilla. Tírale la trompetilla. Que ve al cobrador y se le esconde a la milla. Salen para la calle sin usar mascarilla. Tírale la trompetilla. Dice ser tu amigo y te quema en la esquina. Tírale. Christmas Star. Es el nuevo álbum navideño de la Sonora Ponceña. Estamos hablando de una agrupación legendaria en el mundo de la salsa. Una producción que fue concebida y compuesta en el transcurso de este año. Grabada durante los últimos meses en Ponce, Puerto Rico. Tírale una trompetilla. La primera canción que escuchamos. También la parranda sureña. Mucho amor y paz. Mucho amor y paz. Esta es la canción que estamos escuchando. Mucho amor y paz. Ya a disposición de todos sus seguidores. El álbum tiene un total de 8 temas. Se cierra con esta canción. A celebrar Navidad. ¡Epa! Espectacular, repito, tiene la Sonora Ponceña de Ponce, Puerto Rico. Salsa para este lunes, así comenzamos la semana, así comenzamos el día en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Más actualidad. Pero antes, una invitación muy especial aquí en Valencia para visitar un restaurante. Es innovación, que es mucho sabor latinoamericano. Estamos hablando de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 5. Restaurante Yacaré. Deseándole ya a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Y les espera precisamente para celebrar cenas y comidas de empresa, familiares. La programación es espectacular. Restaurante Yacaré, a propósito, tiene música en vivo. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Abierto de miércoles a domingo. Manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces a los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la variante Omicron se extiende por Europa en plena sexta ola. 5 países de la Unión Europea detectan casos y Reino Unido convoca al G7 justamente para analizar la situación. Sudáfrica, ante el estigma, dice: nos castigan por analizar el virus. Más titulares, fotografía de portada: no hay mayoría para limitar la inviolabilidad del rey. Inviolabilidad del rey, dice Pilar Job, ministra de Justicia. Y también destaca hoy el diario más importante de España: adiós a la voz del compromiso. El mundo de la cultura y la política despide a Almudena Grandes, que será enterrada hoy en el cementerio civil de Madrid. Dejamos el diario El País y vamos ahora con los titulares del mundo, que trae en portada: el gobierno planea subir los impuestos verdes hasta 7.500 millones de euros. Los expertos señalan que la subida que prepara Hacienda golpeará sobre todo a las rentas bajas. Fotografía de portada: lucha por la dignidad en la jungla de Calas, en referencia a los inmigrantes que están en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, soportando el frío en su camino hacia el centro de Europa. El fallo del Supremo no ataca al catalán, se tiene que cumplir. Entrevista con Salvador Illa, primer secretario del Partido Socialista Catalán. Y vamos ahora al otro lado del Atlántico, a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. ¿Qué hubo, mi? Sí. A ver, se nos metía una publicidad ahí. Continuamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: el gobierno apura su propuesta al Fondo Monetario Internacional y no pagaría hasta 2024. Aerolíneas y agencias analizan presentarse ante la justicia por el fin de las cuotas. Un río en plena General Paz. General Paz es una importante avenida de Buenos Aires, bueno, que ayer se vio totalmente inundada, más bien parecía un río. Y de Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: Junta Nacional ratifica apoyo sin condiciones a la candidatura de Boric. Esa Junta Nacional es la del Partido Comunista. De Chile pasamos a Ecuador, donde el diario El Comercio destaca en su portada: Lazo logra reforma sin mover una coma. Adultos mayores retoman salidas. Omicron acecha. De Ecuador pasamos a Colombia, donde el diario El Tiempo trae en portada: el mundo se moviliza para contener la variante Omicron del coronavirus. Europa, Estados Unidos y otros países imponen restricciones a la llegada de viajeros de África Central. Pese a la pandemia, a propósito, hubo más de 576 mil declaraciones de renta nuevos. Cuatro juristas de Fajardo para seguir vivo en la contienda política. Una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una acción de nulidad son dos salvavidas por Hidroituango. Un caso que el que se ha visto involucrado y que de alguna forma complica sus aspiraciones presidenciales hasta el momento. En Colombia estamos también en carrera política. El próximo año habrá elecciones, de manera que el diario El Tiempo trae muchas noticias en este contexto. Por ejemplo, la creación de una nueva coalición del Centro Esperanza. 6 precandidatos, entre ellos Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, competirán en una consulta. Más actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora a la prensa de Bolivia. Atención a lo que trae hoy el diario La Razón. Marchas arropan a Arce. El oficialismo fustiga a la derecha. Bolívar dice adiós al título en referencia al fútbol profesional boliviano. Y dejamos Bolivia para dar cuenta de los titulares de Venezuela. En Venezuela encontramos que el diario Últimas Noticias titula: Maduro, hay que ir a un proceso de refundación. El presidente llamó a los mandatarios regionales electos a atender las demandas del pueblo, sin demagogias ni retardos. Entre tanto, el diario El Caribe de la República Dominicana titula hoy: Danilo acusa al gobierno de tratar de derribar al PLD debido a sus logros. Resalta lo dejado en hechos años, en 8 años como gobernante. Por lo que dice también, pretenden avergonzarlo, juramenta activistas en Santiago. Danilo, recordemos, es presidente de la República Dominicana. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes para continuar en esta mañana con más actualidad, con más entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río a esta hora. Y Latino Deportes. Bueno, los lunes, como es costumbre, pues hay abundante información deportiva. Estamos atentos al acontecer deportivo. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana tuvimos impresionantes encuentros y grandes polémicas. Un partidazo cerró la jornada dominical entre el Real Madrid y el Sevilla. Un Sevilla que dominó un 75%, pero fue el Real Madrid el que supo remontar un marcador adverso 0-1 y remató con un señor golazo de Vinicius Junior. Victoria 2-1 que lo pone más líder. Y eso sí, hubo un partido muy polémico, el del Villarreal con el Fútbol Club Barcelona, donde no se pitó un penalti que todo el mundo lo vio, inclusive el árbitro, pero no lo concretaron. Y también tuvimos la lesión de Neymar en su tobillo y que puede ir para largo. Y los golazos de los colombianos Duván Zapata y Luis Díaz en sus equipos respectivamente. ¿Por qué no los hacen en la selección Colombia? Y España, que ya está por fuera de la Copa Davis. Una noticia durísima para el tenis español. Eso sí, dos grandes ausencias: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Y también la buena presentación de los colombianos en la Copa Davis. Recordemos que la pareja que fue el número uno del mundo ha vencido a los Estados Unidos de América. Y la muerte de Frank Williams, quien el que llevó de la mano a Juan Pablo Montoya a la Fórmula 1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con Latino Deportes a partir de las 9:30 de la mañana. Hay mucho para contarles en el fútbol, en el tenis y otras disciplinas deportivas. Y a esta hora también, Ransel Lavata nos trae un adelanto del entretenimiento. Se destaca una tremenda caída que sufrió Karol G. Ransel, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bueno, hoy los comentarios de farándula vienen picantes. Se pica y se extiende en el mundo de la farándula con la caída de Karol G. De eso vamos a hablar más adelante. Y también lo más importante, el resumen de los talent shows de este fin de semana. Recuerden que cada lunes lo dedicamos a los nuevos talentos. Así que quédense en sintonía del Café Mañanero, que aún hay más. Picante viene la farándula entonces en el día de hoy. Este lunes, todo lo que ha pasado el fin de semana se lo vamos a contar aquí en el Café Mañanero, especialmente en ese apartado de entretenimiento. También Nicky Cuervo ya nos anunciaba que trae muchísimo para compartir. Es el momento de una breve pausa. No, que va. Carlos Angulo a esta hora nos trae también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver, Carlos Angulo con el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Conservación del Jaguar, al igual que el día de hoy, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues el día de hoy, el reconocido actor y cantante mexicano, Diego Boneta, quien fue aclamado por la crítica por su interpretación de Luis Miguel en la serie homónima de Netflix, está celebrando su cumpleaños número 31, al igual que la reconocida actriz y cantante estadounidense Laura Marano, quien nació un día como hoy hace ya 26 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos, y nos quedamos con esta bonita canción, o mejor dicho, Cosas Bonitas. Porque aprendí a querer las cosas más sencillas, a disfrutar un buen café por las mañanas, a levantarme sin planear todos mis días y a ser feliz solo sabiendo que me amabas. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compre el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos y la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas que solo tiene el amor. Acariciar el corazón con un te quiero, a detener el tiempo en medio de tus besos. Y ahora dices que te vas porque ya no eres feliz con lo que yo puedo darte. Y aunque duele el corazón y no tenga la razón, ¿cómo le hablo? Voy a odiarte si eso no me lo enseñaste tú. Cuando el sol se detenía, me diste un árbol y una casa imaginaria. Me diste un cuadro con colores de tu alma que me alcanzó para adornar toda la casa. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se... Cosas Bonitas, bonita canción de Jorge Celedón y Fanny Lu. Bueno, este fin de semana nos dejó el paso de Jorge Celedón por esta ciudad y una vez más su impronta de su calidad artística y humana. Estuvimos compartiendo con el artista a propósito y también estuvimos cubriendo el concierto en la sala Noches de Bohemia. Un público que lo respalda cada vez que viene a esta ciudad y esta no iba a ser la excepción. La primera presentación, o mejor dicho, la primera gira de conciertos luego de esta etapa de pandemia. Y lo cierto es que no defraudó. Como les decía, a su paso por esta ciudad dejó claro el por qué está en el sitial que le tienen los colombianos. En algún momento la Federación Colombiana de Fútbol hizo una encuesta de quién era el artista más popular o más querido por los colombianos y le ganó a figuras tan reconocidas a nivel nacional e internacional como Shakira, Juanes y muchos más. Jorge Celedón, un artista muy querido y no solamente por los colombianos, sino también por venezolanos y muchos latinoamericanos. Aquí lo escuchamos cantar con Fanny Lu, otra artista colombiana. Y mucha atención porque su paso por Valencia sirvió precisamente para que nos anunciara su próximo dueto. Será con un reconocido reggaetonero, Sebastián Yatra. Próximo dueto de Jorge Celedón. Y la cosa no termina ahí. También estará participando en esa canción Rosario. Rosario Flores, de aquí de España. Quiere decir que viene una canción muy interesante. Estaremos atentos entonces a esa canción. cuyo nombre todavía no conocemos, sino pendientes del repertorio de Yatra, del repertorio de Celedón y de Rosario. A ver el brillo de tus ojos en la luna, y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas, que solo tiene el amor. Acariciar el corazón con un te quiero, a detener el tiempo en medio de tus besos. Y ahora dices que te vas porque ya no eres feliz con lo que yo puedo darte. Y aunque duele el corazón y no tenga la razón, ¿cómo diablo voy a odiarte? Si eso no me lo enseñaste tú. A continuación repasamos las noticias más importantes del mundo de la farándula. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Encanto, detalles que plasman la cultura colombiana en la nueva película de Disney. Desde el río de los siete colores, los ponchos, el tejo, Gabriel García Márquez, mira cómo Disney retrata al país latino. Luego del gran éxito que tuvo Disney con la película Coco, la cual refleja la cultura mexicana, la empresa vuelve a inspirarse en un país latino para su nueva producción. Estamos hablando de Encanto, la historia de una familia que vive en una casa mágica en medio de las montañas de Colombia. Si bien, al igual que la mayoría de las cintas de Disney, la historia de esta película es universal. Existen algunos detalles que solo son propios de Colombia. Y por eso, BBC Mundo reunió los elementos sobre cómo, en Encanto, se refleja totalmente la cultura de dicho país latino. Y para lograr el gran nivel de detalles que posee la película para reflejar de manera correcta lo que es la cultura colombiana, los productores trabajaron con un gran equipo de asesores. Entre ellos, se incluyó antropólogos, botánicos, músicos, lingüistas y arquitectos del país latino. En la película, la familia Madrigal se ve forzada a abandonar su pueblo debido a la violencia, y en la vida real, millones de colombianos han tenido que enfrentar una situación parecida. Dentro del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Colombia es uno de los países a los que se le reconoce como megadiverso. También, de acuerdo al gobierno local, el país posee el 14% de la biodiversidad del planeta en su territorio. Esto se refleja en la Casa de los Madrigal, la cual está rodeada de palmas de cera del Valle del Cocorá, el cual es el árbol nacional de Colombia y las palmeras más altas del mundo. Pueden llegar hasta los 60 metros de altura. También se puede ver vegetación como en los cafetales, varios tipos de flores, y se plasma la vegetación amazónica. También tucanes, tapires, chigüiros, coatíes y un jaguar. Incluso está el famoso río de los siete colores, que se ubica en Caño Cristales, en el Parque Natural de la Serranía de la Macarena. La variedad musical surgió del mestizaje entre europeos, africanos e indígenas. En la película aparece el acordeón de origen alemán, el cual pertenece al género musical del vallenato. La aparición del instrumento también se mezcla con la champeta, otro ritmo originario del país, y también se escucha la salsa, que si bien no es un género colombiano, es muy popular. En la cinta, se ve que Maribel usa el traje típico del municipio de Vélez, el cual se usa en ocasiones especiales y homenajes a las festividades de la zona. También usa un bolso colgado similar a los que elaboran los indígenas Wayú, quienes habitan zonas desérticas en la península de La Guajira, frente al mar Caribe en el norte de Colombia. Asimismo, hay gente con sombreros volteados, camisas guayaberas, populares en la región del Caribe. También se usan ponchos o ruanas en la película. En Encanto, se ven muchas arepas, aunque son populares en Venezuela, en Colombia también. Buñuelos, el ajíaco santafereño, sopa de pollo, papa y maíz, típica de Colombia. Asimismo, se ven macetas o dulces a base de caña de azúcar. Entre otros datos curiosos que no caben en esta clasificación, están las mariposas amarillas, en referencia a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, los silleteros o el tejo, también la sal, el señalar con la boca o las casas coloniales del centro histórico de Cartagena. La nueva película de Disney se estrenó el 25 de noviembre y ya puedes verla en tu cine favorito. En la plataforma Disney Plus aún no hay fecha confirmada. La nueva película de Disney se estrenó el pasado 25 de noviembre y ya puedes verla en tu cine favorito. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Sí, efectivamente, espectacular estreno, el de Encanto. Gran aceptación en la pantalla española en Madrid. La verdad es que ha tenido mucha repercusión y recordemos que continúa en cartelera la nueva producción de Disney que se fija en Colombia y particularmente en la cultura colombiana, porque hay veces que encontramos producciones del cine que hablan de otro asunto, ¿no? El tema de la droga, o el narcotráfico, la guerrilla, en fin, cualquier otra cosa. Pero en esta oportunidad, la verdad es que la productora internacional, en esta megaproducción, se fije concretamente en ese apartado bonito que tiene Colombia, que es su cultura. Continuando con más de la actualidad, bueno, antes invitarles a un lugar aquí en Valencia espectacular. Un sitio espectacular en Valencia, precisamente para disfrutar la buena música colombiana, es Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras, número 26, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada, con una excelente atención, un estilo único. Le complacen, usted sencillamente tiene que llevar el deseo de pasarla bien, escuchar buena música y de partir con sus amigos en un lugar cómodo, agradable. Añoranzas Bar, no lo olvides, Plaza Honduras número 26. Abierto todos los días y mucha atención porque se va a abrir también Añoranzas Bar en Castellón. Mucha atención, Castellón, les llega la alegría y el sabor de Añoranzas Bar. Y va a ser muy pronto. El Café Mañanero. A esta hora con Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. En breve también estará llegando ya con nosotros Ransel Lavata, que nos va a hablar de la caída de Karol G. Tremenda caída por unas escalerillas. Sí. Se deslizó por los peldaños de las escalerillas. ¿Consecuencias? Pues lo vamos a saber después de esta nota que nos trae Carlo Angulo. Es un repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlo. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, tenemos el nombre de Vinicius Jr. luego de que se convirtiera en una de las figuras del partido del Real Madrid frente al Sevilla, en donde el club blanco venció 2-1. Entre otros de los nombres más importantes hasta ahora está siendo el de Mariah Carey, quien estableció un nuevo hito al haber colocado su éxito All I Want for Christmas Is You una vez más entre lo más sonado en Spotify, en el top 5 de canciones más escuchadas durante el último mes. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, mientras que la palabra frío está siendo comentada por los usuarios luego de que una ola de frío haya atacado a la península ibérica durante la última semana, realizando una baja de presión particular justo antes del inicio oficial del invierno. Entre otro de los nombres más comentados, nos encontramos a esta hora con el de Ibai Llanos, luego de que anunciase a través de su cuenta oficial de Twitter que este año dará las campanadas del año 2021 junto a Ramón García, y lo harán nada más y nada menos que desde la Puerta del Sol de Madrid, en uno de los balcones, estableciendo que será un evento histórico para todos los seguidores del popular streamer español. Entre otro de los nombres, falleció a los 41 años Virgil Abloh, el diseñador de Louis Vuitton, que revolucionó la marca a través de lo que se conoció como la mezcla con la moda de street, mientras que entre otra de las fechas más importantes tenemos el de la serie de Hawkeye, luego de que se anunciase que Disney estrenará cada miércoles un nuevo episodio de la nueva serie de Ojo de Halcón en su plataforma de streaming hasta completar la primera temporada, que incluirá 6 episodios. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero es entretenimiento. Te estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Sorprendente, aparatosa caída sufrió Karol G este fin de semana. Fue en una presentación y ya está con nosotros Ransel Lavata, que nos trae efectivamente toda la información, porque a mí particularmente todavía me está doliendo. Estrepitosa caída de Karol G. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Ahora sí, señores, vamos a entrar al trapo con la caída de Karol G. Sí, señor. Karol G lamentablemente se encontraba adolorida este fin de semana tras una aparatosa caída que sufrió durante su concierto en Miami este pasado fin de semana. Obviamente, las imágenes nos hicieron esperar, fueron compartidas, se convirtieron virales en cuestión de segundos en las redes sociales. Eso sí, la misma Karol G confesó que sí se encontraba dolorida, tenía moretones por todos lados, tenía una rodilla bastante afectada, por cierto, se vio en los vídeos que compartieron los fanáticos en las redes sociales. Pero bueno, ante tremenda caída, la misma declaró que se encontraba bien, que todo estaba bien, que no se preocupen, que ya se curará y que lo que la mantenía activa y no le hacía sentir tanto el dolor era ese esperado concierto que tenía el día después en el Choliseo de Puerto Rico. ¿Cómo lo ves, Jorge? Es decir, que pudo cumplir con esa segunda presentación, sí, señor, que tenía pendiente, pudo continuar con su agenda de conciertos. Es importante anotar que, bueno, sí, se cayó y traspasó varios peldaños de la escalerilla y me llamó poderosamente la atención de que playback. Se pudo levantar y continuó cantando. No, continuó haciendo playback. Vamos a decir las cosas por su nombre. Sí. Fue criticada por eso también. A ver, la caída tuvo mucho protagonismo ante la crítica, pero... solamente por lo dolorosa que pudo ser. Sí, de verdad que fue una caída bastante importante, si así se puede decir. Pudo haberse golpeado fuertemente la cabeza, que a Dios gracias no sucedió. Pero bueno, tras la caída pasó también a segundo plano. La caída terminó pasando a segundo plano porque muchos críticos se concentraron en el playback que estaba haciendo la intérprete urbana. Sí, es lamentable que una persona paga un boleto para ir a escuchar y a apreciar su artista favorito y luego, ¡pam!, tras una caída descubre que simplemente estaba escuchando un disco, que no estaba escuchando la voz en vivo. Mucha gente criticó fuertemente, duramente a Karol G. Por eso, repito, la caída tiempo después pasó a segundo plano porque la gente comenzó a criticar el hecho de que Karol G haga playback durante sus conciertos. Entonces, en esos casos, sería mejor que le digan al público, vamos a ver a Karol G. Vamos a ver a Karol G, lo acabas de decir. Yo estoy súper de acuerdo con esa definición. O aquellos artistas que utilizan, hay que llamar las cosas por su nombre, es un engaño. Sí, es una gran estafa con todo el respeto, pero sí, deberíamos de cuidar bastante ese aspecto. Que yo pienso que no hace falta, Ransel, porque nadie duda de la gran voz y el talento que tiene Karol G. Bueno, pero como bien sabes, son muchos días, mucho cansancio, entonces intentan un poco probar algunas estrategias para que el cantante no se vea tan machacado por una extensa gira, por una extensa gira y agotadora a la vez. O sea, pero sí, como dices, es bastante estafa, se ve bastante estafa desde un cierto punto de vista. El hecho de que un cantante ya al principio del concierto, bajando las escaleras, se cae y encima se delata sola, dejando entrever que sí, que todo el tiempo estuvo haciendo mímica o lo que se llama técnicamente playback. Bueno, ante el altercado, la colombiana, repito, aseguró que no le importaba esa aparatosa caída porque ya el día después estaba en el fucking Coliseo. Esas fueron las declaraciones que dio Karol G a la prensa. A propósito del Coliseo, ahí quería hacer énfasis. Se apareció Anuel, señores. Sí. Anuel apareció y se subió al escenario y cantó con su exnovia. ¿Cómo lo ven, señores? Esa foto se hizo viral al instante. O sea, eso fue pegando, soltando el payaso, pegando la carcajada. Ahí pudimos ver a una Karol G reconciliada amistosamente con Anuel. Y bueno, y él disfrutando, obviamente, de las mieles del éxito que tuvo en su día cuando fue pareja de Karol G. Imagínense, el Coliseo se vino abajo cuando vieron la pareja reunirse otra vez después de tanto tiempo de estar separados. Karol G, que sufrió, repito, una caída muy fuerte, pero afortunadamente sin consecuencias graves. En una presentación, ¿dónde fue? ¿Qué ocurrió? La presentación fue en Miami, mientras el día después se presentó en el Coliseo. O sea, fue entre las presentaciones en Miami el viernes para amanecer sábado. Y el sábado tenía el gran concierto en el Coliseo. Ya, yeah. Me imagino que ahí sí que se cuidaría de no utilizar ahí se playback. Cuidó en salud. Eso sí, Jorge. Cabe destacar que adolorida, abatida, pero esa peluca azul aguantó ahí todo el tiempo. Nunca aguantó se quiso el golpe. Aguantó el golpe. No se quitó esa peluca azul por nada del mundo. Que eso también lo criticaron bastante en las redes. Señores, la gente sí es chismosa, ¿eh? Bueno, nada. En otro plano, lamentamos mucho lo que está sucediendo con el hijo de Camilo VI, que está en cuidados intensivos en el Hospital de Madrid. Lamentamos mucho, repito. Desde aquí indican varios familiares que el chico se encontraba ingresado por neumonía. Mientras personas allegadas a Camilo aseguran que el motivo que lo llevó al hospital son sus adicciones. Señores, vamos a cuidar un poquito esa lengua, vamos a esperar que el chico se recupere y vamos a esperar sobre todo las declaraciones de los médicos, que son los que saben el motivo por el cual este chico se encuentra hospitalizado. Desde aquí mandamos nuestras buenas vibras y buenos deseos para su pronta recuperación. Ozuna recibió de forma oficial en México numerosas certificaciones de oro, platino y diamante por las ventas y reproducciones de sus trabajos discográficos. Enhorabuena, Ozuna, te lo mereces. Según un comunicado, Jorge, difundido este pasado domingo por varios de sus representantes, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del artista de música urbana, obtuvo el reconocimiento en el marco del festival Flow Fest, donde actuó ante más de 100.000 personas. Toma ya. Sony Music le hizo entrega oficial de múltiples certificaciones, repito, por el éxito alcanzado en México con sus álbumes Nibiru de 2019 y Enoch de 2020. Ozuna triunfando por todo lo alto del otro lado del charco, como debe ser, señores. Concluyo los comentarios de Farándula, actualizando a aquellos que no pudieron seguir este fin de semana por varias razones. Puede que tuvo una cena, puede que no tenía el telecable, pero aquí estoy yo para contárselo, señores. El resumen de los varios talent shows principales de la península. Tuvimos la segunda semifinal de Got Talent, señores, y allí también estuvo Aisea. Si usted quería saber si Aisea está entre los finalistas, no, lamentablemente la cantante Aisea no pasó a la gran final como se esperaba, porque sí que todos apostaban a ella. Los que sí salieron premiados con ese pase a la gran final fueron João Paulo, que enamoró a todos con su brillante interpretación y consiguió conquistar al público y al jurado. João Paulo es un cantante e intérprete de musicales. Él también, por ello, pasó a la gran final consiguiendo su plaza, gracias al voto del público. Otros que también pasaron gracias al voto del público fue el dúo Turkev, que por cierto me dio bastante miedo. Protagonizaron una arriesgada y aplaudida actuación en la semifinal de este fin de semana y por ende lograron ser los más votados por el público en el plató, y allí le tendremos en la gran final también. Y terceros, pero no menos importantes, fueron el Centro de Danza Teresa Tisser, que se llevaron el pase de oro del jurado de esta segunda semifinal y gracias a esa actuación pasaron a la gran final. Recuerden que la coreografía presentada fue una coreografía muy cuidada, sobre todo, y con toda la delicadeza del mundo quisieron resaltar el tema de la violencia machista. Repito, Centro de Danza Teresa Tessier fueron los agraciados con el pase de oro de la segunda semifinal. Concluyo con La Voz, que ya La Voz tiene finalistas. Ransel, Got Talent se está emitiendo por Telecinco. Valga la cuña, por Telecinco Mediaset. Al igual que por Antena 3 se está emitiendo La Voz, donde ya por fin los asaltos han terminado y el gran agraciado, o sea, la repesca, quería decir, perdón, el gran agraciado de la repesca fue el maravilloso Tyler, la maravillosa Tyler, que nos dejó a todos maravillados con esa interpretación. Inmediatamente pasó a formar parte del team de Pablo Alborán. Ahora sí, el resumen de los que ya quedaron entre los primeros semifinalistas. Tenemos a Carlos Ángel Valdés y a Diana Larios, que por cierto, Diana, una magistral interpretación de Nessun Dorma. También el team de Pablo Alborán, que se quedó con Inés Manzano y Marina Jiménez. Alejandro Sanz con Julio Benavente y Karina Pasián. Y Malú, que se quedó con Bisay y Ezequiel Montoya. Estoy seguro que en casa se están preguntando Diana Larios y Carlos Ángeles a qué team pertenecen. Pues ellos pertenecen al team Luis Fonsi. Perdón, se me quedó fuera del tintero. Nada, La Voz ya tiene sus 8 semifinalistas ya fijos, ya confirmados. Y nada, lo que se espera es un gran espectáculo para la semana que viene. La Voz España por Antena 3 Mediaset. Quiero decirte, recuerden que este segmento llega a ustedes gracias al Chamo Barbershop en la calle María Ross, número 2 en Burjasot, Godella. A pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, repito, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot, Godella, Lidia 1, Amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con lo mejor en cuanto a cortes de pelo. Un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo auspiciado por los grandes profesionistas del la barbería El Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos, al igual que Barbonao. Ya saben, Barbonao en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Mazanaza. Allí te espera Paula con lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Barbonao, el sabor de lo bueno en Mazanaza. Gracias, Rance Lavata, con las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo va cerrando también este apartado. Nos trae un repaso de otras noticias interesantes que ocurren en el mundo de la música. La música es muy amplia, ¿no? El mundo de la música, el cine, el entretenimiento en general. Y aquí en el Café Mañanero intentamos cubrirlo todo. Es importante resaltar al público que nos escucha que empieza otra semana más aquí en el Café Mañanero, por lo que les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @elcafeconjorgerivera. No se pierdan las noticias de espectáculo, información deportiva, cine y demás, @elcafeconjorgerivera. Nos vemos a las 3 de la tarde aquí en Talent Show por esta casa, Latino 107.9 FM. Hoy a las 3, Talent Show. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Nueva película de Antonio Banderas y Penélope Cruz ya tiene tráiler oficial. Una nueva colaboración de Antonio Banderas y Penélope Cruz se acerca en los próximos meses y finalmente tenemos el tráiler oficial. Cuando ya faltan tan solo unos meses para el estreno mundial de la película, la productora española de Media Pro Studio y Protagonists Pictures, agente de ventas internacionales, ya lanzaron un teaser de 48 segundos que fue revelado a finales de julio pasado, junto antes de que competencia oficial quedara seleccionada para el evento de septiembre en el Festival de Cine de Venecia. En esta ocasión, el proyecto tuvo su primera premier mundial y fue recibida con comentarios positivos de las personas que tuvieron posibilidad de verla. El nuevo adelanto del proyecto de Antonio Banderas y Penélope Cruz dura un minuto más que el teaser anterior y ataca los puntos principales del plot de la película. Competencia oficial comienza con un empresario millonario que decide firmar una película que debe dejar su marca en la historia. Así, contrata la directora ganadora de la Palma de Oro de Cannes, Lola Cuevas, quien dirigió el éxito de Inverted Rain. Todo esto junto al actor de Hollywood, Félix Ribeiro, Antonio Banderas, y el icono del teatro, Iván Torres, Oscar Martínez, dando una presencia comédica por el absurdo cabello del porte de un poodle plantado en su cabeza. Penélope Cruz está obviamente pasando por un buen rato, imitando los gestos y vanidades de prestigiosos actores con los que ha actuado a través de los años, analizó el crítico de Variety, Guy Lodge. La obra está dirigida por Mariano y Gastón Dupá, prestigiosos nombres dentro del cine argentino. Competencia oficial también está escrita por Andrés Dupá. La película se estrenará en el 2022 y ya puedes disfrutar de su tráiler. Los Beatles se rehusaron a aplicar censura de Disney en Get Back. El director Peter Jackson recientemente confesó que los Beatles vivos se negaron a censura de Disney en Get Back después de que la compañía pidiera que todas las groserías presentes en el documental fueran reemplazadas. Frente a esto, los encargados de defender el material fueron Paul McCartney y Ringo Starr, quienes convencieron a Disney de no aplicar el cambio. La serie de tres partes dirigida por Peter Jackson muestra el proceso creativo de los Beatles detrás de su penúltimo álbum Let It Be, llegando a un total de 7 horas. La serie también incluye un último concierto completo en vivo que realizaron los ingleses como banda, el cual se realizó en el techo del Soulby Row en Londres. Tina Turner, poseída, la vez que hizo un icónico cameo en la película de The Who. Dentro de la filmografía de la reina del rock and roll, hay una icónica película donde la cantante interpreta a un caótico personaje. Cada 26 de noviembre, celebramos un nuevo cumpleaños de la grandiosa reina del rock and roll, Tina Turner. En toda su carrera, logró vender más de 100 millones de discos alrededor del mundo, recibió 12 premios Grammy y, lo más importante, dejó un gran repertorio, el cual nos hace recordarla como una de las figuras claves en la historia musical. Sin embargo, y como es natural en los artistas, también quiso incursionar en el cine, actuando como ella misma o realizando cameos icónicos como el que contamos. La película Tommy de 1975 es una cinta basada en el cuarto álbum del mismo nombre de la banda The Who. Su historia sigue un niño sordo y mudo y ciego llamado Tommy y que se convierte en maestro jugador de pinball. En ella, Tina Turner interpreta a Acid Queen, una prostituta errática que se dedica a traficar pastillas de LSD. En esta extraña historia, los padres de Tommy lo llevan donde la mujer para ver si sus esfuerzos psicodélicos pueden librarlo de sus discapacidades sensoriales. Acerca del personaje de Tina Turner, Peter Townsend, en el libro The Who by Numbers, The Story of the Who Brought the Air, explica que también la canción Acid Queen, que está en el disco, no se trata solo del ácido, es todo el asunto de las drogas, el asunto de la bebida, el asunto del sexo envuelto en la gran bola, y ella representa esta fuerza. La película Tommy, de 1975, la puedes ver en Amazon Prime Video. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil. Primero tú. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la doctora Angelique Quesset, la médica sudafricana que alertó por primera vez de la nueva variante del COVID-19 Omicron y reveló cuáles son sus síntomas. La presidenta de la Asociación Médica Sudafricana dio detalles acerca de esta nueva cepa, estableciendo que los pacientes presentan síntomas un tanto inusuales. Angelique Quesset, quien dirige la clínica privada de Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, dijo que a principios de este mes se dio cuenta de que los pacientes de COVID-19 presentaban una serie de síntomas extraños. Ninguno de los pacientes con la cepa de Omicron sufría de la pérdida del gusto del olfato, sino que presentaban marcadores inusuales como fatiga intensa y un pulso elevado. Sus síntomas son bastante diferentes y más leves de lo que habíamos tratado hasta el momento. Sufren diversos dolores musculares, una tos seca y picazón en la garganta, así como un índice de fiebre bastante baja. La médica informa que sus hallazgos a la Junta Asesora de Vacunas de Sudáfrica se trató de cuando cuatro miembros de una familia que sufrían una intensa fatiga tras haber dado positivo a una prueba de COVID-19, fue cuando se empezaron las pruebas acerca de esta nueva cepa que ahora la Organización Mundial de la Salud ha denominado como Omicron y se considera como una de las más contagiosas y que se encuentra en este momento en alerta en Europa, luego de diversos casos que han sido anunciados tanto en Ámsterdam como en diversas ciudades de Alemania y en la ciudad de París. Gracias, Carlos. Con el personaje del día y de inmediato Nicky nos trae el cierre del entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Michael Jackson, la historia del niño fallecido a quien dedicó Gone Too Soon. Se han cumplido 30 años del álbum Dangerous y recordamos a Ryan White, un niño que se convirtió en portavoz de la investigación del VIH-SIDA. El pasado 26 de noviembre se cumplieron 30 años de uno de los grandes discos de Michael Jackson, el álbum Dangerous, su octavo trabajo como solista, el cual le dio 4 nominaciones a los premios Grammy y excelentes hits como Remember the Time, In the Closet y Black or White. Sin embargo, dentro de la lista de canciones de esta obra icónica de la década de 1990, existe una canción muy especial que el artista grabó y dedicó a uno de los grandes amigos. Se trata de Ryan White, un adolescente estadounidense de Kokomo, Indiana, que se convirtió en una figura nacional del VIH-SIDA en su país luego de que lo expulsaran de la escuela debido a la infección. Él tenía hemofilia y se infectó con VIH tras una transfusión de sangre contaminada. Y cuando se le diagnosticó la enfermedad en 1984, se le dio solo 6 meses de vida. Cabe destacar que en esa época la infección aún no se entendía mucho socialmente y también existían prejuicios que la rodeaban. Y aunque los médicos dijeron que no representaba un riesgo para otros estudiantes cuando White intentó regresar a su escuela, padres y profesores de la ciudad se manifestaron contra su asistencia. Esto conllevó a que su familia se embarcara en una batalla legal contra el sistema escolar. Y tras la cobertura mediática, White se convirtió en una celebridad nacional y portavoz de la investigación del SIDA y la educación pública. Todo esto llegó a oídos de Michael Jackson, quien decidió contactarse con él y su madre, llegando a desarrollar una gran amistad. Al respecto, su madre le dijo: "Es una relación bastante buena. Se divierten. Michael Jackson trata a Ryan White como si no estuviera enfermo, y Ryan trata a Michael como si no fuera una celebridad". Fue así como el artista decidió grabar una canción de Dionne Warwick llamada Gone Too Soon, la cual dedicaría a su amigo Ryan White y que incluiría en el disco Dangerous de 1991. Esta se lanzó como el noveno y último sencillo del trabajo discográfico el 1 de diciembre de 1993, el Día Mundial del SIDA. Asimismo, se incluyeron imágenes de Ryan White en el video oficial de la canción, donde también sale con el artista. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Michael Jackson. Recordemos esta canción que hace parte de ese álbum del Dangerous de 1991 que se titula Gone Too Soon, Irse Muy Pronto. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shining, sparkling, and splendidly bright. Here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon. Michael Jackson. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, a propósito hoy de entretenimiento y también de nuestra audiencia, queremos felicitar a Margarita Acosta. Ha estado de cumpleaños este domingo. ¿Y por qué la felicitamos? Hombre, la seleccionamos del pool de nuestra audiencia porque siempre está ahí pendiente todos los días, aunque muchas veces no hagamos referencia a los nombres de nuestros oyentes, pero nos alegramos que alguien está fiel a esta casa radial, fiel a la programación de Latinos FM, se anote un año más, como decimos popularmente, al collar de su existencia. Felicidades, Margarita. Y nosotros que entramos ya en un apartado muy interesante de nuestro programa, el cierre con broche de oro, la información deportiva. Pero antes, un mensaje muy importante, invitación cordial a Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante que ha renovado, entre otras cosas, su carta y ha sido justamente para esta época de fin de año. Viene muy bien. atención a un menú. Menú de 20 euros con barra libre. Así que aprovechar el restaurante Yacaré. Especialidad en gastronomía brasileña y ecuatoriana. Es un restaurante internacional con mucho sabor que vale la pena visitar porque es una experiencia gastronómica totalmente distinta. Inolvidable. Restaurante Yacaré. No lo olvides. Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla, aquí en Valencia. Hay que probar las novedades de Restaurante Yacaré. La información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero. Aquí comenzamos Latino Deportes. Repito, es la información deportiva en el Café Mañanero y lo hacemos en nombre de House and Express, la nueva inmobiliaria en el mercado valenciano. Si buscas un piso, quieres hacerte con una hipoteca, pues ponte en contacto con House and Express. Avenida Burjasot con Avenida Peseta Alexandre. Ahí está House and Express. Y más información también en houseandexpress.com. Vas a encontrar el catálogo de pisos, alquileres, traspasos, también con los servicios de reformas y seguros. House and Express. Más información en houseandexpress.com. Bueno, entramos en materia también con el sabor de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante con mucho sabor mediterráneo, empezando por los arroces, pero además platos muy especiales, muy exquisitos. Entre estos, carnes a la brasa. Es el sitio ideal para celebraciones. Brasas y Calderos, no lo olvides, avenida Alfaguir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia del Levante. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río, entramos en materia y empezamos con la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid se mantiene en lo más alto, a pesar de tener un partido menos. Y donde encontramos a una Real Sociedad que hasta hace apenas una fecha atrás venía justamente en esa posición, pero parece que se le ha acabado la gasolina. La fecha anterior empató y en esta oportunidad perdió ante el Español. Entramos entonces en detalles con lo que ha pasado en la jornada número 15 de la Liga Española. Recordemos, 15 de 38. Esto todavía está entero, puede pasar cualquier cosa, pero más o menos ya se va dibujando la fisonomía de esta temporada 2021-2022. Y vemos a un Real Madrid cada día más sólido, a un Barcelona que intenta reponerse, logró una victoria muy importante y es la segunda con Xavi Hernández. Los aficionados están contentos porque ven que el equipo se está recuperando y nos preguntamos, ¿habrá llegado Xavi Hernández un poco tarde? ¿No debió estar desde el principio? Bueno, son cosas que uno nunca logra saber, ¿no? Pero lo cierto es que el Barcelona está recuperando su nivel. Pero ya el Real Madrid le tiene ventaja. Y no solamente el Real Madrid, sino el Real Madrid, que este fin de semana cumplió un compromiso, pasó una prueba muy exigente, la del Sevilla. Y le decía que no solamente el Real Madrid le ha tomado ventaja, sino también el Atlético de Madrid, que sigue en lo suyo. También está arriba, como no, no se puede desestimar a la Real Sociedad con el hecho de que ha hecho que ha perdido gasolina. No quiere decir que no vuelva a recuperarse. No, no, claro, ahí está la Real Sociedad como alternativa. Y un Rayo Vallecano, bueno, donde en esta ocasión no pudimos contar con Radamel Falcao, visitó al Valencia y se llevó un empate de Mestalla. Un punto que vale para seguir sumando. Todo eso es ganancia. Y más ante equipos como el Valencia, equipos peleones. No está el Valencia en su mejor versión, pero de todas maneras llevarse un punto de aquí cuenta para un equipo como el Rayo Vallecano, que se mantiene en los puestos europeos. Buena campaña la del Rayo. Radamel Falcao García no pudo estar con su equipo, ya que no se ha logrado recuperar del todo de esa lesión que sufrió hace ya prácticamente 25, cerca de un mes. Sí, 25 días. Y aunque la semana anterior lo vimos en el banquillo, pues no, ha tenido una especie de recaída. No nos ha llegado el parte médico, no sabemos francamente qué es lo que tiene, pero nuevamente las lesiones siguen atravesándose en la carrera de Radamel Falcao. En todo caso, esperamos que tenga una muy pronta recuperación. Adolfo, creo que ya estás listo, así que vamos con el resumen de la liga. Anoche terminó la jornada dominical de la Liga Española, de la jornada 15, y a falta de un partido, el de hoy lunes, entre los Osasuna y el Elche a las 9 de la noche. Terminó con un señor partidazo entre el Real Madrid y el Sevilla. Un partidazo que inclusive el Sevilla comenzó ganando 0-1. Un Real Madrid que logró remontarlo y rematarlo con un señor golazo de Vinicius Junior. Nuevamente figura de este Real Madrid en victorias heroicas. 2-1, un marcador que lo pone más líder y lo aleja de sus inmediatos seguidores, entre ellos el mismísimo Sevilla. Y la Real Sociedad, la segunda de la clasificación de esta liga, cayó de visita ante el Español 1-0 y le permite al Real Madrid alejarse más de la Real. El Cádiz en su casa no pudo con el arreón del Atlético de Madrid y cayó goleado 1-4. Pero quizá el partido más polémico de este fin de semana lo protagonizaron el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que es cierto que ganó 1-3, pero que le perdonaron un penalti. ¿Por qué el árbitro no lo vio si todo el mundo lo vio en los medios de comunicación y en el mismo campo? Una gran pregunta que nos hacemos para un árbitro que no necesita ayudarle a Xavi Hernández, al nuevo entrenador, ni al mismo Club Barcelona. Ellos son capaces de sacar adelante un partido. ¿Qué necesidad de este tipo de ayudas? El Betis goleó al Levante 3-1. Y ahí nos preguntamos, ¿qué le pasa al Levante que comenzó ganando el partido 0-1 y fue decayendo poco a poco ante el ímpetu del Betis? Un Betis que con esta victoria se mantiene en puestos europeos y un Levante que se mantiene de último en la tabla de clasificación. Y nos preguntamos, ¿cuándo levantará cabeza el Levante? El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, en un tremendo partidazo también de la jornada, recibió al Rayo Vallecano y sacaron un empate 1-1. Un Rayo Vallecano que demuestra que inclusive si su gran figura, sin Radamel Falcao, que esperamos que se recupere pronto para ver sus golazos, logró hacer un señor partidazo y demostrar por qué está en puestos europeos y por lo alto de la tabla de clasificación. El Mallorca empató con el Getafe 0-0. El Athletic de Bilbao, recibiendo al Granada, se empató 2-2. Tremenda presentación del Granada para sacarle este empate a un Athletic de Bilbao en su casa. El Alavés, que recibía al Celta de Vigo y que parecía que comenzaba con buenas sensaciones, no pudo aguantar el arreón del Celta de Vigo. Con Iago Aspas a la cabeza y cayó 1-2. Espectacular presentación de Iago Aspas. Y la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Real Madrid liderando con 33 puntos, seguido precisamente de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, como sabemos, cayó y se aleja con el Atlético de Madrid en la segunda posición, 29 puntos. Ya en la cuarta posición, el Sevilla, 28 puntos. Quinto, el Betis con 27. Sexto, todavía en puestos europeos, el Rayo Vallecano con 24 puntos. En la séptima posición, el Barcelona con 23 puntos. Octavo, el Athletic de Bilbao con 20. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en la mitad de la tabla, en la décima posición, con 19 puntos. Y por la parte de abajo, cierra esta clasificación, desafortunadamente, el Levante con 7 puntos. 7 puntos el Levante, nada que levante cabeza. Ha reaccionado el Getafe, otros equipos que estaban ahí en la zona baja, pero el Levante no ha podido. Estamos preocupados porque el equipo aquí, nuestros vecinos en Orioles, tienen toda la pinta de irse al descenso. Pero, como les decía al principio de este espacio, aún quedan muchos partidos. Estamos hablando de la fecha número 15 de 38. Aún se puede. Así que a ver si en lo que queda de esta liga reaccionamos y se salva el Levante. Continuamos, Adolfo, con lo que ha pasado en el resto de Europa, en las ligas. Se destacan, por ejemplo, en Italia los golazos de Duván Zapata y en Portugal, Luis Díaz. Estamos hablando de jugadores colombianos. Si todos los medios de comunicación están celebrando todavía el golazo de Vinicius Junior ante el Sevilla por parte del Real Madrid, dándole la victoria 2-1, también tenemos que estar celebrando los golazos de los colombianos Duván Zapata por parte del Atalanta, venciendo a la Juve 0-1 y dejando a la Juve en total crisis. Golazo de Duván Zapata. Pero otro colombiano también ha sido noticia este fin de semana y se trata nada menos que del jugador del Oporto, Luis Díaz, que remató también el partido ante el Guimarães, logrando el empate con un señor golazo muy parecido al de Vinicius Junior. Es decir, los colombianos también son protagonistas en Europa con señores golazos. ¿Por qué esos golazos no los hacen en la selección Colombia? Simplemente porque hay un engranaje con sus equipos que no tienen, que no han alcanzado todavía con la selección Colombia. Simplemente no están apareciendo los goles, Adolfo. Falta esa partecita en lo que corresponde a la zona defensiva. Están muy bien. Vamos a ver si en la próxima jornada aparecen los goles. Y no solamente estamos pendientes de los colombianos, sino de los latinoamericanos en general. Se ha lesionado Neymar. Este fin de semana Neymar sufrió una tremenda lesión en el choque entre el Saint-Étienne y el Paris Saint-Germain. Un partido que ganó el Paris Saint-Germain 1-3. Y es que el brasileño tuvo tremendo esguince en el tobillo izquierdo después de una entrada de Macon en la que no llegó a golpear a Ney. Los gestos de dolor del ex del Barcelona recordaron a los de sus lesiones previas en París. Sin poder caminar y entre lágrimas, tuvo que ser retirado en camilla del césped. Veremos cuál es el alcance de esta tremenda lesión. Y es que recordemos, Jorge, que ya Neymar ha lastrado una cantidad de lesiones desde que el Paris Saint-Germain lo fichó en el 2018. En aquel mismo año tuvo una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho tras pisar mal en un choque ante el Olympique de Marsella y estuvo 3 meses de baja. ¿Estará este tiempo también después de esta lesión? Vamos rematando, Adolfo, con la Copa Davis. España se ha quedado fuera. Y a propósito, buena presentación de los colombianos, sí, en este torneo. Excelentes partidos hemos visto en la Copa Davis en el día de ayer. Y es que Colombia ha hecho una excelente presentación ante los Estados Unidos de América. Es cierto que cayó ante Tifo Mejía 4-6, 6-3, 7-6. Pero en la pareja de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal tuvieron una victoria sobre Italia en el día del sábado impresionante, dejando con honor y orgullo la representación del tenis colombiano. Por lo pronto, sigue la lucha con los Estados Unidos para mirar el puntaje en la tabla de clasificación. Hay luto en la Fórmula 1 y de esta forma también vamos echando ya el cierre de nuestro programa. El mundo del automovilismo está de pésame. Y es que en el día de ayer, Frank Williams, el personaje que encarna la historia moderna de la industria de la Fórmula 1, junto a Bernie Ecclestone, Ron Dennis,